yo no sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo o mi cuerpo el que alborota mi cintura. O si son esos tambores que resuenan con la tumba, o si son esos encerros que yo siento resonar. Y si no son los tambores, los encerros ni la tumba, ¿qué diablo es lo que me pasa? Y hasta me quieren tumbar. Mi cintura con su brinco y mi cuerpo con su salto, que no me dejan descansar. Anja, ya sé, anja, ya sé que lo que quieren es tumba, y tumba le voy a dar. Repiquen ya los tambores, que ahora que voy a gozar, nene. Anja, ya sé, anja, ya sé que lo que quieren es tumba, y tumba le voy a dar. Resuenen bien los tambores, que ahora es cuando voy a rumbear con Dios. Anja, ya sé, anja, ya sé que lo que quieren es tumba, y tumba le voy a dar. Repiquen ya los tambores, que Castillo va a bailar con vos. Anja, ya sé, anja, ya sé que lo que quieren es tumba, y tumba le voy a dar. Tumba, pa' gozar, tumba, para rumbear, tumba, suena la ya, tumba, mira, mira, cosa buena, tumba, mira, pa' rumbear, tumba, tumba, tumba, tumba. Don't mind.